noche el prendimiento ha sabido el buen Jesús. En la noche el prendimiento ha sabido el buen Jesús. Arrodillado en la cruz, así es la vida, a dar el último aliento. Los astros de sentimiento apagan su luz preciosa. Dijo la turba y frondosa, dijo el Señor con delirio. Ya se acaba mi martirio, así es la vida, noche oscura y temerosa. Los judíos por noticia buscaron a Jesucristo. Los judíos por noticia buscaron a Jesucristo. Judas dice: yo lo he visto, así es, así es la vida, y en el huerto que agoniza. A los suyos les avisa, Jesús dijo: ya estoy listo. Yo a morir no me resisto, ni a recibir empujones. Cena, los ayones lo prendieron. Después de la Santa Cena, los ayones lo prendieron. Los discípulos oyeron, así es la vida, lleno de congoja y pena. Al ver a vivo esta cena tan triste y aterridora, Cristo le dice a la aurora, tanto mi angustia y que veo. Y yo no quiero que así es la vida, de mi mano escurridora. El primer suplicio fue ser de espinas coronado. El primer suplicio fue ser de espinas coronado. Y después lo han azotado. Aquellos hombres sin fe. Enseguida les diré, lo trataron de hechicero. Daba compasión de verlo y en esa pesada cruz. Así es la vida, día viernes el entierro. Al encuentro de su amado. momento afortunado para la Virgen María. Se lamenta y decía: en el cielo ten piedad. Viene de la eternidad, así ella, así es la vida, ya se fue quien me quería. Sangre libertadora en aquella triste calma. No lloré, madre de mi alma, así es, así es la vida. ¿Quién será mi dueño ahora? Cuando ya Jesús murió y termina la agonía, cuando ya Jesús murió y termina la agonía, la Virgen Santa María, así ella, así es la vida, de verlo se desmayó. Al pie de la cruz cayó entre vendas y morturia. Tres días no más, así es, así es la vida, y el domingo sube al cielo. A las tres agonizó el Mesías verdadero. Adiós, estrella del día, claridad de la mañana. Adiós, estrella del día, claridad de la mañana. Con voz alegre y con ganas, así es, así es la vida, me hacían la despedida. Adiós, madre de mi vida, me voy donde el soberano. Dale con tu propia mano la bendición a tu hijo. Aún lleno regocijo, así es la vida. No hay hermano tenemos por hermano. Vida, fue la cosa.